Hola, buen día, ¿cómo andas? Muy bien, bueno, se están movilizando en la ciudad de Córdoba y le van a entregar un petitorio al gobernador. Contanos de qué se trata. Sí, hoy salimos de Maipú 354, ¿no es cierto?, para movilizarnos hasta casi gobierno, en la cual planteamos un montón de reclamos al gobernador. Uno es el tema de la ley de jubilaciones, ¿no es cierto?, el tema de Paico, que es lo que quieren municipalizar, el tema de los insumos de los hospitales que nos faltan en todos los hospitales, ¿no es cierto? Son un montón de reclamos que los venimos reclamando hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y hoy nos movilizamos para entregar el territorio. Bien, bien. ¿El tema de la paritaria también está en la lista de en la agenda? Sí, también el tema de la paritaria entra en el petitorio que estamos haciendo. Bien, bien. ¿Cuál es el pedido que están analizando desde el SEP? ¿Cuál es el número, el porcentaje que les permitiría pasar un año bien? Bueno, nosotros todavía no se ha hablado. Según el gobierno, quería plantear un 25%, ¿no es cierto? Lo cual nosotros no aceptaríamos el TMS. Bien. Así que tenemos que sentarnos de nuevo a ver otra propuesta. Pero también tenemos otro tema grave, ¿no es cierto? Que tenemos 500 despedidos dentro de la provincia. Es otro reclamo que estamos haciendo para recuperar a esta gente. Bien, bien. 500 despidos del gobierno de la provincia a empleados públicos. ¿Cuáles han sido las razones que se han esgrimido desde el gobierno para estos despidos? No te escuché bien. Sí, te preguntaba cuáles son las razones que ha esgrimido el gobierno para hacer estos 500 despidos que vos mencionabas. Y no, todavía no dieron los motivos, ¿no es cierto? En muchos casos, gente que había entrado en octubre a la repartición pública, que no es así, ¿no es cierto? Porque mucha de esa gente era monotributista un año y recién consiguió un contrato en octubre o antes de octubre. Entonces esa gente la dejaba afuera porque decía que era recién entrada. Bien, Pero se me cortó justo la comunicación en el momento en el que me decías, cuántos años tenía la gente que estaba como y hay gente que monotributista. tenía 8 años de trabajo, ¿no es cierto?, pero estaba como monotributista. Logra un contrato por medio del sindicato en octubre, se atiende a octubre, y bueno, y esa gente es la que deja afuera ese gobernador. Bien, más de 500 personas. Más de 500 personas son las que están. Bien, ¿la mayoría en la ciudad de Córdoba o en toda la provincia? No, en todos los países. En Altagracia también tenemos gente que está despedida. Por eso estamos haciendo los reclamos en toda la provincia. Bien, ¿tenés el número de cuánta gente es la que ha sido despedida en Altagracia? No, en Altagracia tenemos dos solamente. Dos. Bien, Que bien. ya hemos presentado los reclamos correspondientes, así que bueno, estamos esperando la solución de esto. Bien, ¿ya han salido desde la sede del sindicato hacia la casa de gobierno? Sí, nos estamos preparando para salir, ya está la columna para salir. Bien, ¿tienen información de si el gobernador los va a recibir? Y no creo que nos reciba el gobernador, ¿viste? El petitorio será entregado ahí en la secretaría. Vamos a ver, a lo mejor posiblemente sí, ¿viste? Pero no. Todavía no hay ninguna novedad. Bueno, Jorge Cretón, te vamos a pedir que apenas haya novedades estemos en contacto para poder llevarle a todos los vecinos de la ciudad de Alteracia la información de primera mano. Te agradecemos mucho el contacto con Radio Tortuga. Vamos, gracias a vos. Hasta luego. Hablábamos con Jorge Cretón, delegado de regional del Sindicato de Empleados Públicos. Se están movilizando ahora en Córdoba, una jornada bastante caliente en la ciudad de Córdoba porque son varios los gremios que se están movilizando. Varios están marchando ahí a Casa de Gobierno. Hay otros gremios que se están movilizando hasta la Caja de Jubilaciones. En el caso de la gente del Sindicato de Empleados Públicos, hablaba de 500 despidos que se han producido en toda la provincia, dos de ellos en la ciudad de Altagracia, también la negociación por las paritarias, la propuesta de la provincia sería del orden del 25% de aumento para ellos, lo estarían rechazando, y también hacía mención a la cuestión de los hospitales, de hospitales sin insumos, es lo que decía Jorge Cretón, hay que ver entonces cuál es la respuesta de la provincia sobre este tema, los trabajadores se están movilizando en reclamo de sus derechos y ahí está la tortuga cubriendo todo lo que está pasando. Son las 10:45, seguimos adelante.